This is the Mexican Ska Revival. Multicultural. Multicultural. Ideal. Primer aniversario de Música Libertaria MIR, con la presentación de La Colecta, Desacato, Disgusto Social, Juanitos Rap y demás bandas en vivo. Viernes 2 de abril, 7 de la noche, en La Quilla Mejorada, calle 50 por 59 y 61, Centro Histórico. Música Libertaria MIR, creando una cultura libre para todas y todos. www.rootboystime.blogspot.com